las calles. Qué tema este, ¿no? Qué tema este, aquí estamos diciendo. El tema de Fito Páez, digo, más en este tiempo, en esta época, con este calor, la gente prácticamente deambula a veces por la ciudad. El gallego no está hoy. Yo le dije, si te toca la Pfizer, vas a ver que no te pasa nada, porque a mi madre en el 92 se la dieron y no le pasó nada. Bueno, no fue el caso, ¿eh? Lo ha afectado, por eso Antonio Fernández Llorente no está aquí hoy en el programa. Vamos a intentar reemplazarlo y hacemos la apertura, como todos los días, para charlar, para reflexionar, para hablar de los temas, decir alguna que otra verdad que por ahí no se cuenta, con Marquito Cittadini y con Carlos Heller. Muchachos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Yo pensaba, Carlos y Marcos, la no sorprendente baja intensidad informativa del tema de lo que ocurrió con el espionaje y la mesa judicial, ¿no? Impresionante. Pero es algo increíble, ¿no? Además, yo leía hoy, Alfredo, La Nación. Hay una nota, página 13. Sí. Se abrió una investigación sobre la supuesta persecución a sindicalistas. La palabra supuesta creo que está 5 veces. Sí. No es un detalle. No, claro. Hay todo un manejo todo el tiempo de la información. Mirá, en el mismo diario, en la página anterior, y un tema distinto, pero yo digo, ¿cómo se informa? El oficialismo busca aprobar con aumentos el proyecto de bienes personales. Sí. Perdón, lo que hoy va a tratar el Senado es la media sanción que le dio la Cámara de Diputados a el proyecto originado en el Senado, que fue a revisión y se corrigió. Pero cuando vos lees este título, busca aprobar con aumentos, es como que lo están por aumentar, ¿no es cierto? Claro, ¿no le suena así? Claro, te lleva, te arrastra, claro, te va generando una expectativa alrededor, negativa alrededor de un tema, ¿no? Claro. Después vos lees, por ejemplo, lo del pacto fiscal. Dice, ahora las provincias podrán aumentar impuestos. En realidad, ayer, pocos se han dado cuenta que el pacto fiscal le pone un tope a lo que las provincias pueden poner de impuestos como ingresos brutos, que hasta ahora no existía ese tope. Es decir, en realidad, el acuerdo es un acuerdo para ir ordenando dentro de parámetros más similares. Parecen temas completamente diferentes, pero digo de todo cómo se informa, ¿no? No, porque entre paréntesis, yo lo que decía Carlos, que lo hablábamos ayer respecto al periodismo. Sí. Yo he tenido la suerte de viajar bastante por este trabajo, ¿no? Y cubriendo temas internacionales, y vos también, Marcos. Hay países, sí, donde claramente están definidos, la mayoría, las posiciones, países occidentales y muchos poderosos, las posiciones de los medios de comunicación. Ah, sí, claro. Pero hay un mínimo respeto por lo que ocurre. Digo, si sucedió la noticia, el hecho concreto de lo que pasó y se publicó, no se lo puede esconder. La Nación, decías, Carlos, 3 columnistas que ocupan menos de media página referidos al hecho escandaloso que se publicó, sí, sí, y que se vio en las cámaras. Si es un tema institucional gravísimo. El diario puede ser de derecha, izquierda, de centro, pero no puede obviar. ¿Vos te imaginás? Anoche hablábamos con algún amigo, Fernando. Yo decía, ¿vos te imaginás si esto hubiera sido al revés? Claro. Porque ahí es donde dimensiona. ¿Vos te imaginás si se hubiera descubierto una grabación donde funcionarios del gobierno actual o del gobierno de Cristina tienen una reunión de esa característica y dicen las cosas que se dijeron ahí? Bueno, parecidas. Acordate la laraca que se hizo Carlos con una grabación cuya difusión era ilegal porque en realidad había sido tomada para una causa que ya estaba cerrada, o para un tramo de una causa que estaba cerrada, entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. ¿Qué hubo en esa grabación que tuviera importancia institucional? Nada, era que si decía que era un pelotudo o no sé. Pero es que ni eso. Mirá, primero, vamos a decir, en el idioma argentino, no en el español, en el idioma argentino, y además en el conocimiento de los protagonistas, el uso de determinadas personas. Vos a un tipo le decís boludo cariñosamente. Seguro. O, no, pero hasta, digo, perdón, hijo de puta. Mirá que hijo de puta lo bien que estuvo. Sí, pero es la manipulación. El boludo ese de, o pelotudo ese de Cristina con Parrilli, es de dos personas. Una coloquialidad cotidiana. El otro dice, ¿quién habla? Pero soy yo, boludo, no me conoces. Pero además, Carlos, digo, es muy ¿cuál impresionante. ¿Cuál es la importancia institucional? Eso te iba a decir. La dimensión que se le dio, la dimensión que se le dio en aquel momento a esas grabaciones, que por supuesto que eran ilegales. Eran ilegales, pero son ridículas además, al lado de esto y la gravedad que tiene esto. Pero yo insisto, yo no le pongo el centro en la ilegalidad, sino en la irrelevancia. Claro, claro. ¿Qué valor institucional tenía? Entonces yo decía anoche, ¿te imaginás esto al revés? Pero tendríamos marchas, periodistas en la calle preguntándole a la gente qué opina, qué sé yo, cuánta historia, ¿no? Estaríamos en un estado de crisis, pero sensacional. Y acá tenés investigar una supuesta persecución a sindicalistas. Le bajan el peso específico de la información todo lo que pueden. Publican apenas, no ponen en los títulos de portada. Yo recuerdo, por ejemplo, en los 90 en España, cuando Felipe entra en cierto declive y a punto está de perder la elección con Aznar, en el 93, y estaba el escándalo de los GAL, estaba la situación, por ejemplo, con la radiotelevisión y los escándalos del dinero para el cine y demás. El diario El País, que había acompañado claramente el proyecto socialista, publicaba en tapa, porque era la nota, porque había que publicarlo y porque eran denuncias que además tenían pruebas, no dejaba de publicarlo. Y ocurrió, y el ABC cuando tuvo que publicar lo del rey, lo publicó. Después le encontraron la vuelta, atenúan, siguen su línea ideológica, pero hay un respeto por el oficio periodístico todavía, y bueno, acá se ha perdido. Sí, ¿no? Igual, a ver, yo sigo algunos medios internacionales por temas de mi interés, y la parcialidad que tienen ha cambiado mucho. Ha crecido. Son muy parciales. Ha cambiado muchísimo. Cada cosa. Ha crecido mucho. Todo lo que vivimos acá es, bueno, muy, muy particular, ¿no? Y llamativo. A veces cuando hablan, esto es Venezuela, esto y el otro, y en algún aspecto, en lo que refiere a medios venezolanos, yo me acuerdo la participación del canal que luego tomó el Estado en Venezuela, Radioprogramas de Perú, en el golpe, cuando el documental sueco mostró al embajador de España, al dueño del canal y a quien habían puesto de presidente por pocas horas, brindando por la caída de Chávez, ¿no? Entonces, es el extremo, ¿no? Carlos, te quería preguntar por el pacto fiscal, porque bueno, fue cubierto, como vos decías, ¿no? Con alguna parcialidad, pero me parece que es interesante, en todo caso, a ver, al menos un repaso de qué implica, qué significa. Y veamos lo que dicen los mismos protagonistas, o lo que dice el pacto, un paso más en favor de garantizar un crecimiento equilibrado de toda la Argentina. Este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el fondo, porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales. Eso lo dice el presidente. Así que les agradezco de este lugar, porque nos ayuda mucho a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo, con la participación de todos y buscando consensos. Y agrega, es importante poner en debate, y creo que acá está la clave de la resistencia, poner en debate la progresividad del sistema recaudatorio y que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen. Y en ese sentido, que en 2022 podamos poner en discusión un impuesto como el de la herencia, me parece muy interesante, dice el presidente. También se dijo, el consenso les devuelve autonomía a las provincias y equilibra las situaciones impositivas. No aumenta impuestos, claramente dicho, sino que pone topes a la suba de impuestos. Es decir, que todas las provincias que están firmando este consenso están autolimitando la suba de impuestos. También se establecen prioridades, estructura orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento y la generación de empleo formal en el sector privado, con el objetivo de reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que en materia de desarrollo económico y social existen en las distintas regiones del país. También se comprometen las provincias, y esto es muy importante a mi juicio, a lo que en el pacto se llama endeudamiento responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito por desembolsos pendientes originarios en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre del 2021 y por operaciones de reestructuración de deuda. Es decir, viste, hoy hay un drama en las provincias que durante los años de Macri fueron llevados a endeudarse en dólares y que no producen dólares, que tienen ese desastre de descalzar sus obligaciones con los ingresos que pueden generar. Por eso acá se limitan a que solo podrán tomar deuda en moneda extranjera con organismos bilaterales. Y si el BID da un crédito para una obra, claro, o para dar un ejemplo, cosa por el estilo, pero no salir al mercado a tomar deuda o colocar bonos en dólares o cosa por el estilo, que luego terminan en crisis. Así que yo creo que es una... una buena... Esto último, digo, se verificó durante... Sí, claro. No, ¿cómo? Y ahora mismo las provincias tienen unos problemas infernales. Nosotros habíamos puesto algunas cuestiones de esta en el presupuesto no aprobado, también tendientes a darle salida a las crisis que hay en varias provincias por el tema del endeudamiento en moneda extranjera. Es decir, que es toda esta tarea enorme y a veces no visible de ir ordenando el desastre que se dejó. Porque siempre se está hablando de lo que falta y eso te lleva siempre a tender a olvidarte de la mochila con la que venís. Claro. Y como que lo que falta no se puede arreglar si no resolvés la mochila, ¿no? Cierto. Y un hecho político importantísimo, lo del pacto fiscal, ¿no? Me parece, así, ¿no? Es. Porque deja expuesto además el juego político más mezquino. Ayer también escuchaba a Ferraresi diciendo que hay un montón de créditos que son preparados y enviados federalmente para el trabajo en las provincias y para que se active la labor en la construcción y por supuesto que se otorguen viviendas, y hay municipios que no los activan por temas políticos. Así es. ¿Lo escuchaba? Hay mucho de eso, de no ejecución por razones políticas. Sí. Dicho sea de paso, Ferraresi, uno de los perjudicados también por el tema del espionaje y todo esto, ¿no? Sí. Que ha surgido. No sé, en tema económico, Carlos, a nivel internacional a mí siempre me preocupa lo que pueda pasar afuera y cómo influye. Digo, cuando se habla de temas internacionales, que, bueno, saben que a mí me apasionan, digo, hay que verlo siempre en función de cómo te afecta a vos, cómo afecta a un campesino, cómo afecta a un obrero. El tema de las tasas de interés en Estados Unidos, ¿usted sabe algo de todo eso? Todo lo que pasa en Estados Unidos siempre repercute en el mundo entero. Claro. Porque es por el peso que tiene Estados Unidos. Porque se habló mucho de las decisiones que iban a tomar y no sé si se prolongaron, si iban a hacer algo o no. No. Por ahora lo que vienen es advirtiendo que lo pueden hacer o que lo van a hacer o que están estudiando. Una suba de tasa de Estados Unidos, además de los impactos inmediatos sobre su propia economía, siempre genera el llamado vuelo a la caridad. Es decir, inversores que se han ido a otros mercados buscando una mayor rentabilidad, cuando la de Estados Unidos se les asemeja, dicen, no, a rentabilidad pareja, voy al lugar donde estoy seguro que nunca me va a pasar nada. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque es la potencia, porque tiene los fierros, es decir, porque en última instancia, por eso se les llama vuelo a la calidad. Claro. Normalmente, además, eso repercute inmediatamente en suba de tasas de interés del Banco Central Europeo, y eso se derrama sobre el conjunto de la economía global, y por lo tanto todo lo que luego es el financiamiento se encarece y todo eso influye en las variables económicas, sin lugar a dudas. Así que sí, son cosas que hay que mirar con mucha atención, porque en los informes, no solo de los Estados Unidos, sino los de la OCDE, la OCDE es esa organización que yo digo es como la Superliga, ¿viste? Juegan donde juegan los grandes. Están los países centrales, algunos no tanto, pero básicamente es un organismo de los grandes jugadores de la economía global a nivel países. Y ahí están advirtiendo del riesgo de desaceleración que podría haber si los países como Estados Unidos y la Unión Europea toman medidas como subir las tasas para contener la inflación, y eso podría tener un efecto desacelerador de la recuperación económica, etcétera, etcétera, etcétera. La suba de tasas lo que genera es cierta financiarización, ¿no? Y menos impacto. Y encarecimiento de las cosas, y tiene derrame sobre muchos aspectos. Y el tema ese de la inflación, que en los porcentajes que ellos tienen les preocupa, y los norteamericanos lo están padeciendo, y también creo que en Japón se habían dado datos. Estados Unidos tiene la inflación más alta, creo que de los últimos 40 años. Sí. Y en los niveles de ellos es alta. Y objetivamente es consecuencia, entre otras cosas, de las enormes medidas fiscales que tomaron para revertir los efectos de la pandemia. Claro, claro. Estados Unidos repartió plata de una manera excepcional. Plata, alguna directamente para no devolver y otra para devolver en bastante tiempo y con costos financieros muy bajos, es decir, con todo con un altísimo costo fiscal que al mismo tiempo le permitió más rápidamente salir del proceso recesivo y que la economía funcione y que el desempleo no aumente y una cantidad de cuestiones. Bueno, ellos están hoy diciendo, bueno, tal vez hay que frenar con los estímulos ya para que la inflación no siga subiendo. Y claro, si frenas los estímulos, la inflación va a dejar de subir, pero vas a tener otros indicadores que van a subir. Va a subir el desempleo, van a aumentar los pobres. Todo en escala Estados Unidos, que no es la de un país subdesarrollado o en vía de desarrollo. Claro. Pero que son índices altos para ellos, ¿no? Y también ocurre en algunos países europeos, que además está sacudido por algunos otros fenómenos que siempre son difíciles de predecir, como es esta situación que se vive en Ucrania, en Polonia, porque es como aquel episodio de la guerra de los Balcanes, ¿no? Los norteamericanos no hacían nada, Europa no lo pudo resolver, siempre son peligrosos esas situaciones, pero bueno. Ahora tengo ahí una pregunta en relación con esto que decías, Carlos, de la contención de ciertas situaciones en los Estados Unidos. Me acuerdo cuando asumió que Joe Biden, ¿te acordás que lo destacamos? Habló acerca de que se había terminado la época esta de Reagan Thatcher, la inaugurada con Reagan Thatcher, todo esto. Esto que ahora estamos viviendo, ¿implica un freno en esa declaración de Biden? No. A ver, yo ayer leí, ustedes recuerdan, una nota del New York Times donde habla de las medidas que está aplicando y que está estudiando para aplicar la administración de Biden para combatir la concentración económica, lo que ellos llaman las medidas antitrust, antimonopólica. Sí. Y quiero decir, y podemos volverlo porque a plantear, ellos están diciendo claramente que esa concentración económica desactiva la competencia y permite que a través de la monopolización se produzcan aumentos de precios que no tienen justificación más que en las grandes ganancias de esas corporaciones. Pero está dicho así. Vos mirá, voy a volver a leerlo, lo tengo acá. Sí. A medida que la inflación creciente amenaza su presidencia, así que mirá cómo está en tema de lo que estamos hablando. Sí. Biden se dirige a las autoridades antimonopolio de su gobierno para controlar los aumentos de precios al rojo vivo que su administración estima están fomentados por una falta de competencia de las grandes empresas. Por ejemplo, Mr. Biden ha impulsado al Departamento de Agricultura para investigar a las envasadoras de carne de ave, que controlan una significante parte del comercio de carne de ave y de cerdo, acusándolos de aumentar los precios a los consumidores, pagar precios bajos a los granjeros, triplicando sus márgenes de ganancia durante la pandemia. Ayer dije y hoy repito, ¿no les suena muy parecido? Claro, claro, sí, sí. ¿Eh? Sí, es cierto. ¿No son las mismas discusiones que tenemos acá? Sí, es cierto. Sigue. Bueno, el tuit de la, ¿te acordás de hace unas semanas de la vicepresidenta mostrando a la portavoz de la Casa Blanca hablando de esto, del tema de la carne, ¿no? Claro, sigo. Dado que los precios del gas aumentaron, el presidente incentivó a la Comisión Federal de Comercio para investigar las denuncias de que las grandes compañías petroleras han incrementado artificialmente sus precios, conducta que la administración de Biden sostiene que se ha continuado, aunque los precios internacionales del petróleo comenzaron a bajar en las últimas semanas. El impulso investigador se ha extendido a agencias menos conocidas, como la Comisión Marítima Federal, a la que el presidente ha urgido para buscar inicios de manipulación de precios de las grandes compañías de transporte marítimo que están en el corazón de las cadenas de insumo. El giro hacia controles antitrust parte del convencimiento que tiene Biden de que los aumentos, presten atención a esta frase, que los aumentos en el nivel de concentración de la economía norteamericana han fortalecido a unos pocos grandes jugadores en cada industria para subir los precios más allá de lo que permitirían mercados más competitivos. Y el nivel, claro, claro, el nivel superpotencia, primera potencia mundial o como la quieran. Lo mismo que acá. Lo mismo, la discusión de fondo. La discusión de fondo, claro, adaptá, claro, las escalas, los rubros y demás, y es lo que se está discutiendo acá, claro. Le agarrá los diarios de acá y es lo mismo. Y en ese sentido sí creo que la... quieren aumentar los 1.300 productos que se quieren acordar, es la misma cosa, es la misma cosa. En ese sentido sí, la globalización informativa, que no se puede esconder, y sobre todo cuando uno recurre a algunos medios más sólidos y más decentes, hacen que nos enteremos de un montón de cosas que por ahí antes quedaban no más guardadas. Claro, quedaban más guardadas. Sí, sí, el nivel de información, si uno la busca y la puede desglosar, encuentra, es el gran dilema de estos tiempos, claro. ¿No? Digamos esto, tenemos toda la información a disposición, pero arrancamos en un lugar y fíjate cómo estamos en otro, ¿no? Digamos. Pero sí, pero a esa pregunta, Marco, que vos hacías, el cambio de fase del que hablábamos, justamente está expresado en esto que te acabo de leer, que es el gobierno interviniendo. Acordate que lo que yo expliqué y lo puse como ejemplo, yo dije, cuando asume Roosevelt, dice, necesitamos al gobierno para que regule frente a los monopolios. Cuando asume Reagan, dice, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Es parte del problema, claro. Es el problema. Claro, es el problema. Es el problema. Es que yo siempre digo, traducido a Argentina, era achicar el Estado es agrandar la nación. El Estado. Y cuando asume Biden, dice, no, el gobierno no es el problema, el gobierno es la solución. Es decir, vuelve a poner en el tapete el rol del Estado, es lo que quiero decir, actuando frente al poder de los monopolios. Claro. Porque ese es el gran dilema que está detrás de todas las discusiones. O vos dejás que el mercado regule, y el mercado concentrado son esas grandes corporaciones que regulan en función de la maximización de sus ganancias, y que nos han hecho creer la ilusión alguna vez de la famosa teoría del derrame, que iba a llegar un momento que eso se iba a desparramar entre la población. O crees que no es el mercado el que tiene que establecer las reglas, sino que un Estado presente, activo, representativo del interés general de la sociedad, debe fijar las reglas dentro de las que ese mercado se desenvuelve, claro, poniendo límite y poniendo la prioridad en el interés de los usuarios, de los consumidores, de los ciudadanos y las ciudadanas, por encima del mercado y de las corporaciones. Esa es la discusión, ¿no? Esa es la discusión. Verdadero. Todo lo demás son derivaciones de esa discusión. Si nos quedamos en la anécdota de Antonia, la hija de Macri, o Dylan, el perro de... Claro. Estamos cerrados, porque además te quieren llevar ahí para distraernos. Sí. Y es mucho más profundo, porque en la mesa... Mirá, yo decía ayer, y me queda un minuto y no lo quiero desaprovechar, justamente eso que vos acabas de decir. Che... Guarda que ahora este Villegas no termine siendo el villano que hizo una irregularidad. Son ellos, es el sistema. Como ni siquiera Macri es el malo. Claro, lo que ellos representan. Es después un instrumento. Hay protagonistas destacados, pero esto no se arregla sacando a Macri de la cancha o sacando a Villegas de la cancha. Claro. Hay que sacar de la cancha esa política. Claro. Esa manera de hacer política. Pero es interesante, Carlos, como siempre se usa eso. Porque digo, lo del cuentapropismo o lo del exabrupto. Porque si no, vienen los halcones y las palomas, los buenos y los malos. Los duros, si no los fuera blandos, el sistema el problema. Sí. El problema es el sistema, el problema es lo que está detrás. El problema es esta cuestión de fondo, ¿mercado o Estado? Muchachos, 8:30, me quedó, no quedó tiempo, pero mañana sí se lo voy a pedir, Carlos, a ver si nos cuenta algún detalle de aquella reunión que refirió ayer con el tema de Macri en Boca. Me encanta, pero mañana lo podemos charlar. Marcos, un abrazo grande para los dos. Lo mismo, chao. Abrazo, buen programa. Vamos a las noticias y ya volvemos con la apertura del programa.